Andrés, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo está? Bien, me acuerdo que la primera charla que tuvimos fue a partir de un video ya hace bastante tiempo, no sé si, trato de ubicarme en el tiempo, no sé si fueron 2 o 3 años, mira lo que te digo, de tus recolecciones residuales como tarea de caminata por el río, que no era solamente salir a caminar por la costanera, sino que era como algo que te preocupaba y lo ibas mostrando. No sé hace cuánto que venís posteando videos. Sí, totalmente, fue... Bueno, yo volví a Viedma, estuve algunos años en el exterior y volví a Viedma en diciembre del 2016, así que tiene que haber sido ese verano, 2 años y medio más o menos, sí. Debe haber sido el verano 2016-2017, así que bueno, que justamente volví a empezar con esta movida, la cual por ahí realizaba, no a la escala de ahora, pero también antes, varios años atrás. Y bueno, la problemática sigue, las fotos y los videos son evidentes, todos lo vieron, es una situación que no ha tenido ningún tipo de respuesta ni solución a lo largo de los años, a pesar de que, bueno, en lo personal y también como miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, hemos elevado informes, notas, incluso con propuestas de solución, me he puesto a disposición en lo personal de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Viedma, que es el organismo encargado de este tipo de estructuras pluviales. Ellos son los responsables directos, el señor Mario Castro en este caso, de estas estructuras, el funcionamiento y mantenimiento. Pero el Departamento Provincial de Aguas es el órgano de control, uh-huh. O sea, que no debería permitir, o en este caso permitirle a la municipalidad, que llegue toda esta basura al río. Sin embargo, sigue llegando, tormenta tras tormenta, y bueno, yo, como bien vos dijiste, la verdad que con un puñal en el corazón, prácticamente todas las veces que sucede lo mismo, cruzándome con las bolsas, juntar, a sentir amargura, angustia, porque en realidad técnicamente es una solución muy sencilla, muy económica, y sin embargo no lo hacen, fundamentalmente por orgullo, por, digamos, no, por egos. Es una cosa muy triste, ¿no? Porque es como decir, bueno, no, me lo proponen de afuera, no lo hacemos porque si no van a decir que lo propuso. Una cosa así para resumir. No, está entonces, bien. Bueno. Andrés, vos sabés que yo tengo entendido que la solución que vos decís tiene que ver con un enrejado que no permita el paso de todo este residuo y que tenga una limpieza continua, si bien hay toda una educación que hacer para todos los que van tirando de todo, ¿no? Eso sí, desde el vamos, sí, eso está claro. Sí, son varias patas de claro, la mesa. Sí. Claro, digo, la etapa final me parece que de responsabilidad concreta de obras públicas de DPA, que sería poner un buen enrejado que no permita todo esto, tengo entendido que estaría por ahí, ¿no? Claro. ¿Sabes por qué? Porque es que... Sí, perdóname. No, porque quiero compartir con vos, porque nosotros fuimos a Mario Castro y dijimos, no sé si vio que esto hace rato, fíjate lo que dijo Mario Castro, porque parece que va a haber algo de solución en los próximos días, sí. Esperemos, pero sí. Al principio medio que está medio enojado con vos, pero escucha un poquito. Yo estoy enojado con él, ¿eh? Bueno, pero la gente está enojado con él también. Así se lo trasladamos nosotros a Mario Castro, mirá, escuchá. Sí. Le transmito una preocupación que hay de vecinas y vecinos a partir de un video que circula en las redes sociales del desagüe del barco hundido, sí. Donde, bueno, se ve que cae basura junto con el agua después de las lluvias y, bueno, queda todo lo que es la costa del río con botella, un montón de basura. ¿Qué trabajo se puede hacer para que esto no siga ocurriendo? Que cada vez que llueve la basura termina en el río. Sí, bueno, en primer lugar, yo disiento un poco con quien está, digamos, impulsando estas denuncias, porque uh-huh. Creo que los volúmenes de basura que pasan no son de una magnitud trascendente. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que hacer cosas para mejorarlo, y es lo que estamos haciendo. Como en esto también tiene incumbencia el Departamento Provincial de Agua, junto con ellos estamos construyendo rejas para evitar que pasen este tipo de residuos en las dos estaciones de bombeo de la calle del Boulevard Ayacucho, que es la que vos mencionás, y en la del Boulevard Ituzaingó. De todos modos, esto hay que recordar que esto es basura, no es basura así, o sea, no es basura domiciliaria, pueden ser botellas, plásticos y demás, que la gente tira en lugares inadecuados y termina en el sistema pluvial y después termina ahí. Pero estamos, te insisto, trabajando con el Departamento de Aguas para colocar rejas que no permitan el paso de estos residuos en los dos lugares. Bueno, tarda en llegar a la... Bueno, yo quiero decir que la verdad que este el señor Mario Castro es un señor, lo voy a decir con total respeto, ¿no?, pero con total certeza, es una de las personas que más daño le está causando a la ciudad de Viedma y al Río Negro en particular, porque yo con él personalmente me reuní por este tema hace 2 años y 2 meses, fue en enero o febrero del 2017, en el cual le propuse estas soluciones y dijo exactamente lo mismo, estamos trabajando en bla bla bla y todo lo que acaba de decir recién, y con la gente del DPA también, por supuesto, incluso con colegas míos que trabajan allá adentro. Entonces la verdad que se han tardado bastante. De todas maneras, quiero hacer un punto aparte en este tema de las rejas. Sí, a ver. Yo no les propuse rejas porque la reja en particular, se oxida. Estas estructuras en su diseño, cuando la hicieron, digamos, hace ya muchos años atrás, estamos hablando capaz más de 30 años, uh-huh, tenían un sistema de rejas aguas arriba de la descarga, o sea, antes de cruzar la calle Costanera. Si uno va tanto al bulevar Ituzaingó como los bulevares Ituzaingó como Ayacucho, hay unas bocas de registro antes de cruzar la calle donde ahí estaban instaladas las viejas rejas de retención de sólidos. Uh-huh. El tema era que la separación entre esas rejas era de un tamaño tal que permitía la intercepción de botellas y cosas grandes, pero todo lo demás pasaba. Uh-huh. Y eso mismo va a suceder ahora, porque estos señores, yo ya lo tengo muy en claro, lo único que van a hacer y lo único que están diseñando son nuevamente esas rejas, que aparte son 4 rejas, estamos hablando que hace meses, años, que los tipos están viendo a ver si ponen 4 rejas, ellos dicen un sistema de rejas, lisa y llanamente, Walter, lo que van a hacer, van a poner 4 rejas, las cuales van a retener los sólidos más voluminosos y van a dejar pasar todo el resto, y la verdad que disiento totalmente con este señor, con Mario Castro, porque la verdad es como decirle, che, mirá, junté toda esta basura, y que él diga, no, André, no es basura, vos estás viendo mal, eso no es tanto. Pero no, si te la estoy mostrando. No, bueno, no es tan así. O sea, es más o menos un juego de locos, ¿no? Sí, sí. Al principio él dice eso, disiento porque no hay volúmenes, sí, de basura. De hecho, sí, dice que no es basura, en un momento. No, que quedamos, no, la verdad. Cuando Américo me contó, que hizo la nota, que me dice, no sabe, dice lo que me respondió, dice, me dijo que no era basura lo que había encontrado André. Digo, no puede ser. Totalmente, lo dice. Por eso yo vuelvo a repetir, este señor, un personaje que ya no debería estar ocupando una función pública porque la verdad no tiene ganas de trabajar, falta su responsabilidad y encima miente descaradamente a través de los medios. Debería al menos llamarse al silencio y no salir a decir estas cuestiones, pero las sigue diciendo. Más allá de Mario Castro, lo que quiero dejar bien en claro para que la sociedad lo sepa, porque para que no se queden tranquilos, que con las rejas que tanto este señor Mario Castro con la gente del DPA van a colocar, va a seguir pasando enorme cantidad de basura luego de las tormentas. Y a mí me gustaría que después ustedes, los medios, vayan a registrar, apenas finalizada una tormenta, cómo va a seguir pasando, digamos, tapita, preservativo, colilla de cigarrillo, tegopor, papelito y todo el resto de que esas rejas no van a contener. Claro. Me gustaría que vayan porque justamente es lo que va a suceder, porque la verdad que, bueno, es así, ¿no? La gente sale a caminar, saca a pasear al perro, sale en la bicicleta, pero no está permanentemente al tanto de estas cuestiones y está bien, porque no tiene por qué estarlo. Uh-huh. Pero uno que sí está y conoce la problemática de fondo y de lleno, sabe muy bien lo que pasó, está registrado y sabe muy bien lo que va a pasar también. Así que... es como decir, bueno, hacemos esto, así nos dejan linchar las bolas y ya está, y tapamos el asunto. Vuelvo a repetir, esto ya fue presentado hace años a este señor, y también a los del Departamento Provincial de Agua, y claro, ahora se ve que tanta repercusión tuvo los videos y las fotos, que dicen, che, bueno, movamos, ¿no? Porque si no, se nos viene el agua, una cosa así. Sí, sí, la verdad que nos quedamos pensando, después en una parte de la nota decía que Tana sabe que el DPA va a hacer toda una licitación para poder hacer las rejas, todo, que nos pareció que como que era una mega... Una super obra. Una mega recontra obra. Estamos hablando de 3 pesos con 50, tanto de las rejas como de otro sistema. Yo les propuse un sistema de mallas de alta resistencia, tipo las redes de pesca, pero es otro material que se usa realmente en ciudades y en países que tienen ganas de hacer las cosas bien. Esas fotos también andan circulando por todos lados, unas bolsas de alta resistencia, unas mallas o bolsas hechas con mallas de alta resistencia, en el cual ahí sí queda alojado toda la basura, tanto chica como grande, y eso se podría instalar agua para que no influya en el sistema, aguas abajo, o sea, ya en la descarga. Una vez que descarga hacia el río, poner estas retenciones aguas abajo. Y, por supuesto, exige un mantenimiento de cada vez que llueve, de ir a limpiarlo, porque si no la basura se te va acumulando y si no te termina destruyendo todo. Uh-huh. Pero eso tampoco es lo que quieren hacer, digamos, ir a hacer ese mantenimiento, y justamente por eso no lo hacen. Yo creo que es muy grave lo que está sucediendo, y con esto que ellos proponen hacia los ponchazos como para zafar de toda esta situación, no va a solucionar el problema real. Y al río se va a seguir. Escuché estas últimas palabras tuyas, y por supuesto que todo esto exige un cambio de conducta ciudadana también, es fundamental. Claro. El compromiso de la gente, que colaboren, no tirar basura, no tirar colillas, no tirar los recipientes de helado, tergopor, papelito, etcétera, que llegan, y es mucha, en disidencia con Mar de Contra, es mucha la basura que llega, porque aparte hay que tener en cuenta que lo que se junta es lo que quedó en la costa, pero y todo lo demás que se fue río abajo y ya llegó al mar, ¿qué hacemos con todo eso? Claro. Entonces, bueno, acá hay varias patas de la mesa, una de ellas es todo lo que estuvimos hablando de soluciones técnicas que son muy, muy sencillas. No estamos hablando de grandes obras como él las quiere plantear, sino que son soluciones sencillas y de muy bajo costo, pero que exigen mantenimiento. Y después está la conciencia ciudadana, la educación, que tampoco, la verdad, que veo que se esté trabajando fuertemente en ello, ¿no?